Entorno Pymes, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a través de la tecnología. Buenas noches, amigos. Estamos en sustitución de Livia Berbesí, que se encuentra en asignaciones profesionales de trabajo. Les habla Mayra Piñate esta noche en Entorno Pyme. Y vamos a tener una entrevista muy especial, una entrevista muy curiosa para aquellos que somos amantes de los deportes y en especial del fútbol. Tenemos con nosotros a Irene Mendoza, que es la directora de atención al usuario de Sistemas de Red, una empresa 100% venezolana, pero que tiene una característica muy especial, y es que dentro de todos los programas que desarrolla, está trabajando un proyecto desde hace unos cuantos años, de los cuales vamos a conocer ahora, que se llama Maximut y tiene que ver con todo el potencial, desarrollo e innovación utilizando Web 2.0 para desarrollar la competición limpia del fútbol de formación y profesional en Venezuela. Así que bienvenida, Irene, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, buenas noches. Irene, cuéntanos un poco, como ya veníamos conversando antes de entrar en cabina, sobre qué es la empresa Sistemas de Red. Cuéntanos un poquito de ello antes de hablar de fútbol. Bueno, te explico. Sistema de Red es una empresa que se ha formado con profesionales jóvenes de aquí de Venezuela. Es una empresa 100% venezolana, donde tenemos de todas las áreas, en el área del fútbol, en el área de tecnología, infraestructura. Bueno, somos un equipo bastante sólido. Somos un equipo bastante sólido que hemos ido trabajando de la mano a medida que se ha ido desarrollando en el país y a nivel mundial la tecnología. Desde 1994 estamos trabajando. Y ahora en estos momentos, lo que está en boga, porque además ha sido reconocido en varios eventos nacionales, está el desarrollo Maximut. Este proyecto Maximut, cuéntame en qué consiste este proyecto. Mejor dicho, cuéntanos a todos los oyentes del programa. ¿Cómo no? Mira, Maximut es el proyecto estrella. Es un proyecto de vanguardia, único en el mundo. Y lo mejor es que está siendo desarrollado por nosotros aquí en Venezuela. Maximut es un sistema que permite manejar todos los procesos del fútbol. Explícanos eso mejor. Sí, ahondar un poquito. Claro. Normalmente la gente cuando piensa en fútbol, piensa ya cuando está la competencia, los jugadores en cancha. Pero detrás de eso se mueve una cantidad de personas, una cantidad de procesos administrativos, entrenamientos, comunicados, se generan noticias, están los padres y representantes, los fanáticos. Los mismos fanáticos forman parte de toda esa industria del deporte. Maximut abarca toda esa industria del deporte. Estamos hablando, Irene, de un proceso de gestión, lo que tú me mencionabas, el fichaje, todo lo que tuviese hasta que ver con indumentaria de los jugadores. Correcto, las personas, Mayra, que acompañan. Sí, coméntame. Habla lo más importante a nivel de fútbol y el desarrollo del deportista es el currículum deportivo, que normalmente se queda en los clubes, en las escuelas, no es difundido. Y desde el fútbol de formación, desde los niños más pequeñitos, cuando llegan o aspiran a ser profesionales, se pierde mucha información en el camino, ¿okay? Entonces eso les brinda una ventana al mundo, una ventana de transparencia para poder ser seleccionado, todo este tipo de cosas, el fichaje, el registro del jugador, las nóminas que se pasan, el trabajo y la responsabilidad que debe tener los delegados, los árbitros, todo el mundo en el mundo del fútbol antes de una competición tiene funciones y responsabilidades, tiene una ética de trabajo que debe desarrollar y es muy difícil, es cuesta arriba, sobre todo aquí en Venezuela ha sido un poco cuesta arriba el deporte. Entonces esta herramienta les permite una plataforma y los empodera para poder llevar toda una competición, para poder llevar todo un club, para poder llevar el fútbol de formación desde niños de 7 años hasta el profesional, con toda la información expuesta y manejable, es autoadministrable. Muy bien, háblame de eso, cómo las personas, en este caso los equipos de fútbol organizados pueden acceder al programa, cuál es la metodología para que la gente que quiere el fútbol y que quisiera mejorar su gestión pueda acercarse a la gente de Maximut. Es a través de la internet. A través de la internet, Mayra. Esta tecnología está desarrollada soportando la web 2.0, como ya dijimos, hace una apertura en redes sociales deportivas específicamente. Un detalle bien importante que quiero destacar que es una comunidad virtual, pero de personas reales. Toda persona que ves dentro de Massimo, sus datos han sido veraces y han sido aprobados por su organización, bien sea un club, un equipo, un entrenador, un delegado. O sea, es que esto no tiene nada que ver con estas comunidades con en las que te cambian la identidad. Con estas comunidades donde las personas adoptan una identidad falsa, bien sea para exteriorizar una personalidad que no proyectan, bien sea porque tengan fines, otros propósitos que no sean muy éticos, que no tengan principios, como también los hay. Esas conexiones donde realmente se hace una verdadera amistad y la persona es transparente en su información. ¿Y a cuánto asciende en Venezuela el registro de esta comunidad? Actualmente tenemos registrado 3.680 jugadores. Claro, en todo el territorio nacional. En todo el territorio nacional. El trabajo ha sido muy fuerte. Bueno, te puedes imaginar viajando a los estados, contactando a todos los entrenadores, delegados, a los propios jugadores, a los niños. Bueno, ha sido un trabajo maravilloso porque se mete absolutamente en toda la comunidad, no te limita en un sector. ¿Y me puedes comentar si hay una dirección web en especial con la cual se puede obtener información o algún teléfono en especial como para irlo ya mencionando a nuestros oyentes? Sí, cómo no. Todos los usuarios o todos los navegadores de internet pueden entrar a la dirección www.massimou.com. Allí van a encontrar los principios de la competición limpia, que es muy importante. Van a encontrar cómo solicitarlo. Es totalmente gratis la herramienta. Eso es muy importante destacarlo. Sí. La herramienta es totalmente gratis y cualquier persona, desde un cyber hasta en su casa, en la noche, está disponible en la plataforma todo el tiempo, lo puede descargar. Y buscar asesoría con nosotros, se pueden comunicar con en la cuenta de correo soporte@dered.com o soporte@massimou.com, que nosotros con mucho gusto le contestamos y lo asesoramos en cómo implementarse y administrar su propia gestión. Muy bien, tú nos mencionabas en el evento donde conocimos a Sistemas de Red que había una especie de asociación de madres de los chicos que jugaban fútbol. Sí. Esa experiencia ha crecido junto a Massimou. ¿Me puedes comentar de eso? Ellos porque me fueron pilotos. Ellas, esas son madres de niños de que están actualmente en el fútbol de formación. Y bueno, como toda madre de deportista, uno traslada al jugador, ¿verdad?, al niño, y a veces pasa una hora y media compartiendo con otras mamás, y se decidió hacer una asociación de madres por el fútbol. Y se llama Almade, que también lo pueden visitar a través de la dirección www.almade.com. Es decir, que el fútbol no es solamente cosa de hombres, como nos los hemos imaginado. No, para nada, para nada, para nada. Nosotras las mamás también nos estamos bien involucradas en desde la alimentación, desde la parte de desarrollo físico y mental y emocional, hasta poner a nuestro hijo pues en manos de personas que pensamos que están capacitadas para desarrollar esa parte deportiva. Muy importante. Irene, ¿cuáles son los planes a futuro? ¿Qué les gustaría a ustedes concretar con todo este proyecto del desarrollo de Massimou? Un poco, ¿cuáles son lo que aspiran, ¿no? Tomando en cuenta que ciertamente Venezuela tiene un buen nivel de fútbol, ha crecido la fanaticada, ahora tenemos Arango en Alemania, o sea, hay incentivos. Ha habido una fortaleza, sí, se ha ido fortaleciendo. Mira, nosotros aspiramos y estamos seguros que lo vamos a lograr porque el equipo con que estamos trabajando cree en el deporte y cree en la tecnología. Queremos que no se quede un deportista, conocido o desconocido, que esté en el sistema o que no esté en el sistema, que se quede fuera de Massimou. Queremos que todos, es totalmente abarcador. Queremos que toda la población de fútbol, así sea fútbol de formación profesional o por distracción, que utilicen nuestra herramienta y que siembren los valores de la competición limpia, que es lo más importante, ¿no? Y la receptividad, sobre todo del fútbol profesional, que tiene tanto peso en Venezuela, ¿cuál ha sido? ¿Hay algún equipo en especial que esté? Tenemos un club estrella, el Caracas Fútbol Club. Excelente. Caracas Fútbol Club. Tenemos 3-4 semanas, si mal no recuerdo. Estamos digitalizando a toda su comunidad le estamos dando a ellos la herramienta, lo estamos acompañando. Nosotros hacemos el papel de acompañadores, ¿sabes? Claro. El proceso de digitalización. Y ellos son los que están administrando pues su página. Lo pueden ver inclusive en www.futurovinotinto.com. Vas a ver toda la cantidad de clubes y jugadores que ya hemos digitalizado. Y a nivel de intercambio de estas experiencias con otros países, ¿nos puedes comentar algo? ¿Venezuela ha podido presentar esta experiencia en otras latitudes? Qué bueno que me preguntaste eso, porque actualmente tenemos muchas presentaciones. Hemos tocado Argentina, que van a asumir esta plataforma como su plataforma oficial, la Federación, la AFA. En Chile, uh-huh. en Estados Unidos, el fútbol menor también. Bueno, se ha presentado en muchos países, sobre todo en Centroamérica y Latinoamérica es donde hemos estado más, ha habido más presencia, pues. En España actualmente también están en diálogos para utilizarlo como referencia, puesto que este Massimo es único en el mundo. Muy bien. Único, no hay ningún otro desarrollo. Venezolana. Y es 100% venezolano. Eso es el mayor orgullo. Es inspirador que nosotros escuchar tenemos. Eso. Sí, señor. Y además de todo lo que nos has comentado, un poco las fortalezas, ¿cómo hace el propio equipo de ustedes para anotar estos goles? ¿Cómo es un poco la gestión interna de trabajo de la organización para hacer frente a un reto de estar afuera, también estar manejando equipos aquí? Wow, te cuento, mira, nosotros, aparte de todo lo que conlleva el trabajo tecnológico dentro de la empresa, nosotros tenemos un trabajo grandioso en la calle, en los barrios, en las canchas. En toda reunión que hay de delegados, de clubes, nos inviten o no nos inviten. Nosotros claro. nos apersonamos y cuando les medio demostramos la herramienta y les decimos todas las bondades que los pueden liberar a ellos de tanto, como el ejemplo que hicimos hace poco, de que el tránsito está tan terrible que nosotros usamos Massimo tiene una sección de comunicados y para enviar documentos, fotos que ya te quitan el tedioso trabajo de tener que un entrenador ir para la sede de una liga, porque lo puede hacer a través de la internet, o sea que rompe espacio y tiempo. Y cuando les explicamos eso, inmediatamente nos dan la bienvenida. Claro. Y a nivel del territorio nacional, ¿en qué ciudades tienen mayor presencia, que sientas que la gente está utilizando más la plataforma? Bueno, mira, hoy acaba de confirmar la Asociación de Fútbol de Carabobo, que va a utilizar Massimo.com, la plataforma, ya como su plataforma oficial, para promover inclusive que en el estado se hagan competiciones, ¿no? Que es lo más importante, porque después de tanto entrenar, después de tanto luchar con el deporte, después de tener toda una familia atrás en formación, llega un momento en que quieres estar compitiendo, y las competiciones son muy pocas. Entonces, esto permite que cualquier persona o cualquier grupo con el mismo interés pueda abrir una competición y equipos se pueden afiliar a esa competición y comenzar. Fíjese que yo creo, Irene, que una de las cosas más interesantes de esta iniciativa es que ustedes han sido muy creativos e innovadores. Están como diciéndole al país Gracias. De que algo que amamos, algo que nos gusta, puede ser utilizado a nivel de la nueva tecnología y también utilizado con un elemento importante de la participación de la gente. Mucha un poco cómo se sienten ustedes cuando ven que la gente responde a esto. Bueno, mira, después de una jornada de trabajo agotadora, después de miles de talleres, de hablar, de exponerle la herramienta tan amplia, bueno, uno llega, aparte de agotado, llega feliz, llega totalmente feliz, pues no necesitamos más nada de afuera, todo lo tenemos aquí, solamente es voluntad y participación. Muy buenas noches, Irene, gracias por compartir Muchísimas con nosotros gracias, esta experiencia, Mayra, y ojalá nos invitado. Podamos volver a encontrar pronto para que nos cuenten los avances no? de Massimo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas Irene. Gracias a ti. Entorno Pymes, el desarrollo de la pequeña y mediana empresa a través de la tecnología.